El piso más o menos está con su brillo habitual. Los arcos y las cuerdas hacen lo suyo. Las agujas del reloj alrededor de las 3. O sea, todo está más o menos listo. Para dejarse llevar. Para bailar por el pentagrama de estos próximos 60 minutos. Donde nos lleven las canciones. Que son el vínculo. El vehículo. El motivo, la excusa, la espera. La carta a poste restante, como decía el Jaime. La botella en el mar. Muy buenas. Vengo de lejos. Mi nombre es Carlos Bonano. Te invito a esta hora. ¿Te quedas? Ojalá quieras. Lejos, bien lejos. A medio mundo de distancia. En su momento, alguien que irrumpió desde el pintoresquismo, desde su despojo, desde su folclore. Es vida sapiens de vivir, paródia de imóvel machê, sem a cama com sabura. Es vida sapiens de vivir, paródia de imóvel machê, sem a cama com sabura. E a voz de Cabo Verde? Angola, Angola, e força, a minha oscata mata, bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola, e força. Minhos catamatã, mempoar para amanhã caminho. Es convivência, desenhos vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Com toda uma salsa atrás, hein? Es convivência, desenhos vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Cesária Évora. Angola, Angola, e força, minhos catamatã. Mengora pa banyaka Angola Angola e força pra mim aos catamata Mengora pa banyaka mi. Thank you. banya kami. Angola, Angola, Ibusa, aminos catamata, mencuara banya kami. La caboverdiana que en este caso habla de Angola, no entendemos demasiado, pero la sensación de patio es lo que importa, ¿no? De patio de fiesta. Algo así. Cesárea Évora se juntó una vez con uno un poco más cercano. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Pedro Guerra. Tiempo y silencio, gritos y cantos, conjunciones que la música va pidiendo. Luz y besos, voz y quebranto, nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos. Una casa, decían, una casa, dijo una vez Pedro Guerra, hablaba de direccionarse. En La Rosa de los Vientos hablaba de una ubicación en el globo. Está en vivo con Luis Liach. Un tema publicado en 1997. Por aquello de direccionarse. Y de tener alguna pertenencia, ¿no? Mi casa está en el mar, con siete puertas. Yo ya no vivo allí, pero me esperan. El viejo que no entiende mis canciones, la plaza, los fantasmas, los rincones, territorios de infancia, de llorar, las ganas de cantar, y un niño que se llena de razones, y la música que va mezclando lenguas. A mi casa el mar obra y se porta, no visca ya fatins, pero ni espera. estris de pescar la vici antiga, saber i no poder quan vull escriure la mare i la llar, els peus al trull d'atzars i una cançó per poder escriure. Futbolín, las emociones, la línea que divide las naciones, los días de taller, mujer que no tendré, y el barro que manchó mis pantalones. La meva casa al mar obre set por fa temps, però m'hi espera l'estrecha immensitat de les ciutats, la marca que nos deja les verdades, fe de transformar la mare i la llar. Hay canciones indelebles, ¿eh? Que alegró la clásicos de pura cepa, aunque no sean tan populares. De repente la casa se convierte en esos acordes. ¿De qué habla todo el tiempo Pedro Guerra en esta canción? De las siete Islas Canarias, que es de donde él viene, ¿no? Entre otras razones que se llenan de razones. Y en las Canarias, Pedro Guerra, junto a Andrés Molina y a Rogelio Batanís, tenían este grupo. Taller Canario de la Canción. Es un poco saltimbanqui para representarlos, pero bueno. Encuentra a los perdidos, enciende una ciudad. Ya dentro el corazón se nos alegra el mundo. En la crónica se parece más a sí mismo. Cayendo las rabias y los muros. Muro que no nos dejas espacio bajo el sol. Muro que yo no escucho más que una sola voz. Muro lleno de luces que no podré tocar. Muro que no me alcanza la masa para el pan. Era Berlín 90. También esos muros también. La relatividad. Que se caigan también esos muros también. ¿Puede un muro ser relativo? A 30 años vista no hacen más que multiplicarse los muros, ¿no? Muro que tengo frío y no sé dónde dormir. Muro que tanto alumbras, muro que vine a vi. Muro, dime quién eres y te diré si va. Muro de cuánto tienes, muro que no me da. Muro lleno de sombras y tanto por decir. Muro que ya no alcanza, muro que vine a vi.

Bueno, hasta acá llegamos con Juana Molina. Nos vamos a otro registro completamente diferente. Con este tango que es burlón y compadrito, se ató dos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. No es otra cosa que el Dr. House. De un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Blusero viejo. Había de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Reversionan magistralmente y yo creo que no tienen mucha idea de dónde va esto, pero... I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. Though I see the danger still, the flame grows pero pasa. Higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on. Pasa el hecho artístico, quiero decir, tiene forma. And though it burns me, es un interesante paquetito. My whole world crashes without aunque no quede muy cerca de Puente Alsina. Hugh Laurie, Gaby Moreno. ¿De dónde vendrá Gaby Moreno? Algún día lo investigaremos. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. ¿Tan seguro que eran los dos juntos? Lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. Ahí en Palmar, ahí en Palmar. I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire. ¿A dónde nos lleva la mezcla, no? Que nos lleva a preguntarnos cómo hace una milonga una cubana. Tiene que levantar esa fritura del fondo, ¿no? Ya te digo que no, ¿eh? Vecchio toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no está mal, pero está muy, muy deteriorado. A ver si hay algo parecido. Te lo cambio por Yasmín Levy. Viene de Israel la milonga ahora. A ver si zafa del Forexport turístico. A ver si es de verdad. Bueno, de verdad, nada es de verdad, pero vos me entendés, ¿no? Mm.

calor de madre, que digo, no tan solo de comadre. Amo el valor del que cayó en el cielo. El amor que blasfema, atado como un perro a dura estaca, y aleja del costado del poema una visión pueril de toma y daca. El alma tan mentida, el tiempo frívolo de sacrosanto viernes de pasión vestido, la irresponsable llama de la vida en el pabilo negro de mi canto, y ese señor olvido que no olvida, y ese señor espanto. Era único el tipo, ¿no? Hubo una vez un Zitarrosa. Y en otro registro, hubo una vez una María Gabriela Boomer. Quiero decir, han habido cosas extraordinarias en este mundo, ¿no? ¿Cuál es una de las grandes gracias? Escuchar, ver, sentir, percibir el pensamiento del otro, en cualquier forma. Probablemente casi todo lo demás sea cuento. Nadie de pie, estás lista para viajar. Estás lista para seguir. Por eso estos ensayos de 3, 4, 5 minutos son tan divertidos. Por ejemplo, acá, ¿dónde sucede la historia? ¿En la mente del que escribe o en la visual física del que escribe, o sea, desde el escenario mirando la platea? Un original García. La indeleble colaboración con María Gabriela de Puma. Thank you. Una versión muy lograda para mí de este clásico de La Máquina de Hacer Pájaros. Que en realidad es bastante obvio, porque eran cantante, corista, cantante y autor. Pero lo que viene ahora no es tan obvio en el sentido de lo que uno puede creer que García puede tener al lado. Presentación en vivo de un tema que casi nunca hace García. Como invitado de Lolita Torres. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de la sirena. Año 91. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. No vi tu alma y quería tus venas. La mezcla. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, me quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma. Quizás es todo lo que te di. Esos piques son de verdad, ¿eh? Lolita Torres acompañando a Charly García, año 91, Filosofía Barata. Esto quedó en el tintero del otro día que hablábamos de la trova y de dónde venimos y de dónde protestamos y todo eso. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Mira que es nuevo, ¿eh? Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos. Pero después del voto doble tormento. 50 años atrás. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Todo sigue igual. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Bueno, no, los estudiantes ya no salen. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos.

por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo lo maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo bendecieron, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Nos fuimos, ¿no? Está este ritmo sabroso. Me facharon la cartera y el carnet. Hay canciones inapelables. Subieron las tarifas de nuevo este mes. Este ritmo sabroso. Gracias por estar ahí todavía. Una tarde como esta. Violaron a una niña, no llegaba a 10. Con los petates a otra parte nos vamos. Está un suicida colgado de mi pared. Este ritmo sabroso. Y estamos volviendo por acá los martes y los jueves. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa negra cerrando la llave. Chirola más, chirola menos, las 3 de la tarde. Ahí es cuando arrancamos. Está hablando en la tele, ¿quién tú sabes? Te espero la próxima. Mi nombre es Carlos Bonanno. Saboreándose en el bar, este ritmo sabroso. Una tarde como esta, gracias FM Álvarez 93.5. Sabroso. Está la policía dando palo y gas. Hasta la próxima. Sabroso. Me están sembrando miedo en toda la ciudad. Este ritmo sabroso. Aunque cierre los ojos, nada va a cambiar. Este ritmo sabroso. Se están pegando abajo y no quiere gritar. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa negra cerrando la llave. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Está hablando en la tele, ¿quién tú sabes?